papel y del tamaño de una pared. Un coche que funciona procesando agua de mar. Un ejército de soldados robot. Hoteles de lujo en el espacio exterior y cibos humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad hoy. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Recuerdos del futuro. Buenas noches a todos, esto es Recuerdos del Futuro. Finalmente creemos que vamos a tener un programa normal, aunque tenemos cada cosa que, no sé, si son supersticiosos, hagan algo para tirarnos buena energía, porque ya estamos cansados de subir 8 pisos de nuevo por escalera. Si notan nuestras ancianas voces un poco más cascadas de lo habitual, es por eso. Así que bueno, buenas noches. Igual parece que estuviera sola, así que no pasa nada. El resto murieron en la escalera. No sé qué pasa. Están así como todavía volviendo a recuperar el aliento. Bueno, mi nombre es Malena Baños Posati y saludo a mis compañeros Daniel Vigil de Agre. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Fede Velasco también. Buenas noches. Ahora volvió a su voz habitual. Sí, a su maravillosa voz de locutor. Leo Rubio. ¿Qué tal? Bien, acá, recuperando. Acá, respirando. Y Fabio Blanco, que en su infinito amor por este programa volvió después del programa pasado. O su infinito desprecio, como lo quieras tomar. Buenas noches, Leo Perón. Claro, ahí está. Bueno, quizás en algún momento, creo que todavía no, por ahora estamos siendo una radio normal, pero la radio en línea ahora tiene una cámara que nos está observando todo el tiempo, así que por favor no hagan nada extraño, porque en cualquier momento se enciende y ya quedamos implicados en alguna causa. Sí. No escucha en este caso, pero en algún... Nos dijeron que si nos animábamos a hacerlo, si éramos gallinas, dijeron, si nadie nos dice gallina, sí. Claro. Y dijimos, si lo hace el gato silvestre, nosotros también podemos. Así es verdad. Así que... ¿Tomar merca en vivo, no? No. Eso lo hizo el gato silvestre, esto es una denuncia. No voy a soportar que estemos hablando mal de personajes de Looney Tunes en vivo. Claro, de personajes de Looney Tunes o ex periodistas de Telenoche. Claro, se sabe que los personajes de Looney Tunes tomaban cocaína fuera de cámara. De cámara siempre se mataron. El gallo Claudio jamás se habría hecho eso en vivo. Bueno, saludamos también a David, que está operando el programa... Buenas noches, chicos. La verdad les quiero confesar, los veo con ganas de hacer gimnasia, por eso yo hago el canune acá al ascensor y, claro, y bueno. Un rato antes llamás a la administración y decís, no, por favor, apagame el ascensor. Tengo que confesarlo, les va a venir bien. Sí, es por nuestro envidiable estado físico. Claro, la semana que viene que nos pongan barras paralelas ya que estamos. Claro. Sí, dijeron, estos chicos me parece que no están muy bien, necesitan un poco de ejercicio, así que vamos a hacerlo subir 8 pisos. Bueno, vamos a contar un poco qué vamos a tener en el programa de hoy, si les parece. Sí, tenemos un poco de todo. Tenemos muchas notas, 2 eventos y un sorteo. Wow. Venimos con todo. Básicamente vamos a recuperar algunas cosas que perdimos la semana pasada, como el bloque que nunca comenzamos de eso nunca se recupera. No, la dignidad jamás. Ridículo, no se duele. El bloque de Pato Aventuras, Carbarts, Don Rosa y demás, que el experto Fabio Blanco, que es una especie de patólogo, sí. No sé si es una patólogo. Palabra, no, patólogo, experto en patologías, sobre todo con la cerveza. Claro. Y también vamos a retomar la nota de con Nuria Silva sobre el evento Noches de Otros Mundos, que también fue cuando se cortó la luz la semana pasada. Claro, así que no contamos nada. Dos películas por comentar. Sí, dos preguntas. Claro. Vamos a retomar un poco la nota que habíamos recién empezado y de paso invitarlos al evento, que es todos los viernes de este mes. Así que quedan dos todavía. Sí. Bueno, y también hubo una pérdida para este programa la semana pasada, que la idea no es ponernos siempre tan necrológicos, pero es inevitable, ya que murió el gran autor británico Terry Pratchett, que alguno de nosotros queríamos tanto, o por lo menos yo, no sé, los demás, ahora me voy. Bueno, y nos va a estar acompañando Graciela Rapán, escritora, rolera y también fanática de Terry. Vamos a intentar hacer un homenaje a su figura y tratar de paso de difundirlo un poco, que sabemos que en Argentina no es tan leído como podría, como debería. Digo, hay mucho más público potencial para leerlo que lo que efectivamente lo hago. Yo aprovecho y pregunto, porque conozco muy poco, entonces me viene muy bien. Dale, podemos hacer una guía de cómo, claro, sí, de cómo sí, empezar en el universo de Terry Pratchett. Por suerte no es tan difícil. Perfecto. Y bueno, también vamos a estar hablando con Hiro, así es su seudónimo, el organizador de la Otaku Matsuri, que va a estar este fin de semana y que tiene cosas bastante interesantes. Por ejemplo, la segunda presentación del país de Michael Bradley en vivo, reconocido cantante de Robotech. Sí. Va a estar haciendo un show en vivo y nosotros les damos la oportunidad a ustedes, que nunca nos dieron un peso, nosotros les vamos a regalar entradas para que vayan a ver, bueno, en realidad a una sola persona, el resto va a tener que pagar. Estamos sorteando básicamente un par de entradas, el ganador se lleva dos entradas para llevar a alguien especial. A quien quiera. Nos tienen que decir a quién, eso es sí, excluyente. Y detalle. Llevo mi Valquiria, ¿vale? Claro. Sí, sí, vale. Sí, así que vamos a estar eso, sorteando. Lo único que tienen que hacer es entrar a la fanpage de Facebook de Recuerdos del Futuro, darle me gusta a la página si no lo hicieron ya, y comentar la foto de Otaku Matsuri, y así ya están participando. Mañana esto lo vamos a estar sorteando, pero sí, mejor háganlo ahora. Sorteando obviamente con un método absolutamente confiable, que es internet. Sí. Y sus páginas maravillosas de sorteos online. Tal cual. Así que pueden participar, solamente tienen que hacer eso. Si comparten la imagen, nos van a estar haciendo un favor mayor, así que estaría bueno que también la compartan para invitar a sus amiguitos al evento. Y también mencionar que Hiro es solo un nombre artístico. Sí. El organizador de Otaku Matsuri en realidad se llama, puntos sí, suspensivos, Leandro Lagomarsino. Exacto. Pero no es ese Lagomarsino. Así que podemos decir que hoy en este programa en exclusiva vamos a hablar con Lagomarsino. Sí, y nos va a decir cosas que nunca dijo antes. Tal cual. Sí, sí, tiene muchas cosas para decir. Cosas muy comprometedoras sobre algo. Robotech. Sobre algo que va a ocurrir este fin de semana. ¿Viste? Lo ponemos así y ahí ya está. Se ve eso. Se levantan todos los medios. Claro. Bueno, y tenemos algo sí, más. Sí, hay un último bloque. Sí, sí, llegamos. Cierto. A propósito de la nueva serie de DC en televisión, ¿ya está confirmado, Leo, que se va a llamar Brave and the Bold? Todavía no, bueno, pero se especula donde se llame Brave and the Bold en homenaje a la vieja serie de Team Ups, y en base a eso y a la nueva serie de DC, que es con personajes que ya estuvieron apareciendo en tanto en Arrow como en Flash, vamos a hacer un bloque de Team Ups. Vamos a explicar qué es un Team Up, que por qué no es lo mismo que un crossover, y vamos a estar hablando en ese debate de no es un debate, es solamente una definición, verdad. No es una definición como un diccionario, y vamos a estar recordando algunos viejos Team Ups. Nada, todo es como decimos, sí, tal cual, claro, listo. No vamos a estar hablando de Team Ups de superhéroes en los cómics, en Brave and the Bold en otros, y en la tele, dibujos animados y demás. Perfecto. Bueno, pero ya para arrancar con la primera entrevista de la noche, porque tenemos un montón de cosas, vamos a escuchar el primer tema, ¿te parece, Dani? Que si lo encuentro con mi vista podría decir cuál es. Ah, sí, para entrar en el tema de Terry Pratchett. Sí, bueno, este tema que van a escuchar es de el segundo juego de Mundo Disco. Se llama That's Death y canta de uno de los fundadores de Monty Python, que es Eric Idle. Dale, lo escuchamos. Ya volvemos. There's a place you're always welcome, that's as nice as it can be. Everyone can get in, 'cause it's absolutely free. That's death. No need to take a breath, just lie around all day with not a single bill to pay. Hooray, that's death. No more sicknesses or flu. If you've lived beyond your means, you can die beyond them too. Boo hoo. Well, the greatest and the finest have already died. Why not simply join them on the other side? That's death. say farewell to all your bills, rip up all your wills, and pop your final pills. Amen, that's death. It's a tete-a-tete with fate. If you're not feeling great, then it's the best way to lose weight, mate. Nothing here to hurt you, no one's here to nag. Come die with me if your life's a drag. Who died? No one came back to complain. You can't take it with you. You can't keep what you've got. So why not just lie back and simply rot? Seguimos en Recuerdos del Futuro y, como les decíamos, nos metemos con el tema del fallecimiento de Terry Pratchett. Sí, bueno, como hacemos, está en línea nuestra amiga Graciela Rapán, escritora, rolera y ferviente lectora, no sé en qué orden. Está entre nosotros. Graciela, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Dani. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, como decíamos, aprovechamos la muerte de Terry, que, como se sabe, estaba con Alzheimer, con una enfermedad similar al Alzheimer hace unos años, solo estaba recluido, digamos, para escribir, y bueno, aprovechamos para homenajearlo y también tratar de difundir un poco su obra, que, como decíamos antes del tema de recién, no está tan difundida en castellano, sí, pero no tanto en Argentina, ¿verdad, Graciela? Mira, yo sé que no es un autor muy leído. Cuando vos hablás de las lecturas de fantasía, te dicen, recomendame un libro de fantasía, recién ahora están empezando a nombrar a Pratchett como uno de los autores de fantasía. Te nombran todas las grandes novelas, las grandes sagas. Yo creo que una saga más grande del Mundo Disco, que tiene como 50 libros sacados, qué sé yo. Sí. Pero solo novelas, después tenés todos los otros libros, las guías, los atlas, los libros de cocina, además, ¿no? Es impresionante. Claro. Pero lo que pasa es que el Mundo Disco es más que una saga, ¿me entendés? El Mundo Disco es un mundo que el tipo creó y a lo largo del cual se dedicó a hacer sátiras de todo lo que se le ocurriera. Tal cual. Primero fueron sagas de fantasía. Las dos primeras novelas, El color de la magia y La luz fantástica. Sí. Yo como rolera. Sí. ¿Me entendés? Cuando leía que al tipo que se escuchaba rodar unos dados y al tipo le pasaban cosas en el suelo, vos decís, no puede ser, ¿me entendés? Claro, eso estamos hablando de los primeros libros allá por los 80. Que acá habrán llegado fines de los 90, ¿verdad? Las ediciones que eran entre caras e inconseguibles de Martínez Roca. Siempre buscando Martínez Roca. Sí, cuando se abrió la importación. Claro. Y después, ¿te acordás? Alrededor del 2001 habían entrado en saldo ediciones económicas, tanto de los tres o cuatro primeros libros del Mundo Disco, como, que también es maravilloso, El éxodo de los gnomos. La trilogía de los gnomos es preciosa. Sí, que era Carboneros, Cavadores y La nave, ¿verdad? Y La nave. Sí. Creo que esa entró, yo la tengo en la colección violetita que salió de ciencia ficción de los libritos violetas, ahí salió. Sí, acá Fabio está haciendo, nuestro invitado Fabio Luco está haciendo que sí con la cabeza, el tío, sí, que sí. Sí, sí. No, claro, que los habían vendido en un principio acá entre nosotros como homenaje, había unos volúmenes que decía homenaje a Terry Pratchett, a Tolkien, y había un cuento de Pratchett. Claro, exacto, sí, sí. Pero bueno, tanto la trilogía de los gnomos, que es muy buena, como los primeros libros de Mundo Disco, como vos decís, son fantasía más tradicional. Es de a partir de la primera docena de libros más o menos es que él sale un poquito del mundo medieval y empieza a construir una ciudad un poco más parecida, la ciudad central, ¿no? Angmorpork es más parecido a lo que sería el Renacimiento. Y ya empiezan a pasar todo tipo de cosas. Está la parodia de Leonardo da Vinci. Está el libro bueno, de Bueno, pero tenés, ¿sí?, en Angmor porque tenés cosas fabulosas. Inclusive en las primeras novelas. Yo recomiendo siempre leer las primeras dos, que son donde el tipo presenta el mundo. Uh-huh. Claro. Después se van abriendo una serie de líneas argumentales. De las brujas, de la guardia, de Rincewind. De la muerte. La muerte es un personaje dentro de los libros del Mundo Disco y habla siempre en mayúsculas. Claro. Es un personaje adorable. Sí, tal cual, tal cual. En el segundo juego del Mundo Disco, él escribió también para mí una de las mejores novelas de la vida, que es Buenos Presagios. Tal cual, con Neil Gaiman. Con Neil Gaiman. Y Gaiman a mí me comentó que ellos se mandaban en ese momento faxes. Sí. Y se mandaban faxes de 500 palabras a ver quién hacía reír más al otro. Entonces se la fueron escribiendo de 500 palabras cada uno. Y lo que quedó, la verdad, que es una obra de arte. Menos mal que no tenían Twitter. Y pero te imaginas que hoy con internet el libro hubiera sido escrito en la mitad, en la décima parte del tiempo. Bueno, por algo siempre conversaron para tratar de hacer una secuela de Good Omens y nunca pasó. Digo, y no, porque cuando ellos escribieron, Gaiman dice que cuando ellos escribieron Good Omens, ni él era él ni Gaiman, ni Terry era él Terry Pratchett. Claro. Eran dos escritores que nadie los conocía y entonces tenían tiempo para sentarse a hacer una novela juntos. Claro. No es fácil hacer una novela de a dos. No, seguro. No es fácil hacer una novela y menos coordinar dos escritores para escribir juntos. Y curiosamente, lo interesante es que Gaiman, por lo menos en esa época que estaba más concentrado en ser guionista de cómics, no escribía tanto, le costaba mucho más la prosa. Ahora está sacando una novela por año. Pero durante es el nuevo de Stephen King, sí. Claro, durante los primeros 10 años que él se quiso dedicar a la prosa y que dejó los cómics, le costaba mucho terminar las novelas. Me acuerdo la época de American Gods, por ejemplo, le costaba un montón de terminar las novelas y él lo decía. Y Terry Pratchett sacaba un mínimo de 2 novelas por año. Él sabía que tenía que sacar novelas. Una vez que enganchó el curro del Mundo Disco de hacer sátiras, dijo, bueno, ¿qué hacemos? Hacemos una sátira de Tulu, Jingo. Hacemos una sátira del mundo de la ópera. Bueno, ¿cómo se llama la de la ópera? Ya me voy a acordar porque lo tengo, sí. Pero sí, ya sé cuál decís. Hacemos una sátira de, no sé, los dioses, ¿viste? Que saca dioses menores. Es fácil, una de las mejores novelas, es maravillosa. Molgoths, que es el dios, claro, que empieza a humillar. Bueno, y Hogfather, sí. Hogfather para mí es la mejor novela de las que yo leí de Mundo Disco. El diálogo final de Hogfather de la muerte con su hija, sí, es maravilloso. Aparte, maravilloso. Decir que Terry Pratchett, a pesar de ser... Bah, en realidad él no se reconocía como un escritor de fantasía, sino como un escritor de sátira. Bajaba línea permanentemente sobre política, sobre las religiones, sobre la guerra, que era una de las obsesiones de su obra. La discriminación. Bueno, ritos iguales, pongamos a los que no conocen el mundo en tema. Mundo Disco es un mundo chato como una pizza que está montado sobre cuatro elefantes que están montados sobre una tortuga que navega por el espacio. Y hay dos continentes, uno en cada punta y el borde. Y en el medio está el monte donde viven los dioses. Entonces, el otro continente se llama Contrapeso. La primera novela es de un barco que llega desde Contrapeso y baja un tipo, y el tipo te dice, imagínense un puerto medieval de donde baja de un barco un señor con pantalones cortos, camisa floreada, una cajita con el cuello y un baúl con patitas que lo sigue. Y este señor abre el baúl y adentro está lleno de monedas de oro. Saca una moneda de oro y dice, ¿alguien me puede llevar a ver una pelea de bar? Porque quiero ver una pelea de bar, nunca vi ninguna. Así empieza El color de la magia. Sí. Y cualquiera que haya leído una novela de fantasía se imagina todo el puerto medieval, todo lleno de cosas, y este pobre tarado que le van a partir en 18 sacando moneda de oro en el medio del puerto. Y al primer ladrón que se acerca, el baulito con patitas se lo morfa. Entonces, tiene esos giros, esas cosas, que, y te describe el carácter del equipaje que sigue al tipo, que es todo un personaje en sí mismo. Sí. ¿Entendés? Y es fantástico que vos puedas hacer un personaje de un baúl con patitas. Bueno, de hecho, también el cofre era importante, si no me equivoco, en los juegos de Mundo Disco, que son para PC, creo que también hubo... De hecho, mucha gente acá nunca leyó un libro de... Digo, entre nosotros, muchos fans que nunca leyeron un libro de Mundo Disco conocieron a los personajes por los juegos. Creo que también llegaron a salir para claro, PC. Bueno, en el segundo juego aparece una voz que dice, en este juego la muerte es un personaje, y aparece la muerte de Sandman. Sí. Y la sacan con un caño del cogote, viste, como esos caños de los tres chiflados que sí. Sacan a la gente del escenario cuando se cuelan. Sí. Y dice, no, vos no, yo. Y sale la otra muerte, la del Mundo Disco, vestida de negro, calavérica, con los ojitos que brillan de azul. Es muy bueno. En las películas, bueno, porque aparte, recordar esto un poco, también hubo varias adaptaciones acá, quizás no llegaron, pero hubo live action y es que en Inglaterra el tipo es muy groso. Sí, de hecho, entonces hay adaptaciones de cine, hay obras de teatro hechas. Sí, muchísimas. Con sus novelas. Es que sus novelas son muy muy filmables, muy adaptables, es muy narrativo. Sí, yo no sé, porque hay un narrador, una voz omnisciente, que es lo mismo que pasa con Douglas Adams. Cuando vos ves la adaptación de La guía del autoestopista, hay un narrador omnisciente que es casi lo más interesante de Douglas Adams, que hoy en día en cine es dificilísimo hacer. Creo que sí, una vez acá pasaron una adaptación de Camioneros, no me acuerdo si fue en... Sí, sí, yo la vi en la televisión. En CGI, ¿no? Es animación. Digo, hay por lo menos dos películas animadas de Mundo Disco en los 90, que Christopher Lee es la muerte. Varias veces la muerte fue Christopher Lee, como corresponde, una voz bien cavernosa. Y después tenés animado, sí, ¿sabes eso quién lo daba? Locomotion. Tenía las películas de... Canal 9 también. Sí, digo, Canal, ¿no? 9 dio hace poco lo último que se conoce de Mundo Disco con actores, que es la miniserie que adapta, para mi gusto, no demasiado fielmente, las dos primeras novelas. O sea, se llama El color de la magia, pero sí, el color de la magia, La luz fantástica, y tiene un elencazo. Acá lo estoy viendo, la animación me figuran tres trackers, bueno, que conductores. Sí. 1992, esos Mundo Weird Sisters y Soul Music. Sí. Weird Sisters y Soul Music es una, son algunas de las primeras novelas de Mundo. Esas son películas animadas o cortas, no sé. Sí, no, son películas animadas. Yo tengo con gente Hogfather. Claro, Hogfather es una miniserie de televisión. Claro. Pero vos tenés, por ejemplo, Pratchett en Ritos Iguales se mete con la discriminación. Sí. A las mujeres, más que nada. Sí, que es el, las brujas van de las brujas contra los magos. Las brujas le van a la Universidad de la Magia a ver por qué una bruja no puede ser. ¿Por qué no aceptan mujeres? O sea, es un poco la discriminación de los derechos de las mujeres y un poco un tema religioso, ¿no? Con el tema de por qué las monjas no pueden ser sacerdotisas, digamos. Sí, pero los personajes que presentan Ritos Iguales, las tres brujas, que en ese momento son dos, tenés la solterona y la madre, pero después aparece la doncella también, y tenés las tres nornas de la mitología griega. Acá nos falta José Luis Gaitán, que siempre habla de las normas. Incluso cuando está yendo a comprar el pan, nombra las normas y generalmente nunca consigue que le vendan pan. Pero las bueno, normas, claro, sí. Creo que así norma Pons, Norma Pla y Norma Leandro. Creo que así se llama la panadería. Claro, no, no, claro. Por eso va siempre. Sí, perdón. No, no, algo, si bien Graciela ya estuvo comentando algunos libros con los que conviene arrancar, algo que decíamos antes del tema es justamente cómo entrarle al universo de Terry Pratchett y, bueno, ¿qué recomendarías, Grace, como para arrancar? ¿Con qué libros y por dónde seguir? Mira, como te decía, para empezar los dos primeros. Sí. Porque sí. Los dos primeros él describe el mundo y te describe cómo está organizada la ciudad de Unmorpork con sus cofradías. Unmorpork es una ciudad altamente organizada, donde ellos han combatido el crimen organizando la cofradía de los ladrones, la cofradía de los asesinos. Entonces, vos tenés derecho a ser robada dos veces por año. Cuando te roban en alguna vez, te dan un certificado de que usted ya fue robado tal día. Si te vuelven a robar dentro de ese semestre, vos presentás el certificado y el ladrón te tiene que devolver las cosas. Y al mismo tiempo, la cofradía de los ladrones se encarga de que no haya ladrones que no sean parte de nada. No, no, claro, puede haber. Si a vos, el tipo se pusiera las cosas igual, vas y te quejas a la cofradía y los mismos ladrones se encargan de romperle el alma a trompadas y de devolverte tus cosas. Sí, buenísimo. Sí, yo coincido con esto que decís. Aparte, creo que son los más fáciles de conseguir. Ahora quizás ya no están en librerías de saldo, pero El color de la magia y La luz fantástica son muy lindas. Claro, y además está lo que decía recién, la peliculita, qué sé yo, más o menos te consigue, te va a, digamos, podés conocer la historia y tener dos o tres como pautas de cómo se mueve el mundo. Sí, bueno, claro, después los siguientes son más fantasía pura, digamos. Bueno, yo leo acá los títulos, a mí me gustan todos estos, tanto Weird Sisters como Pirámides o... Claro. Tratando de decir los nombres en castellano por si no los quieren o no los pueden conseguir en inglés. Mort, Sorcery o Rechicero en castellano, son todos muy buenos. Moving Pictures, que es sobre el cine y Hollywood, es muy bueno. Small Gods es uno de mis favoritos. Bueno, vos decías... Bueno, Hogfather, que es el... Soul Music, sí. El grupo de música que hacen el enano, el troll y el bardo... con la guitarra encantada. Sí. Es fantástico. En un porque momento, las cosas como que es... tipo describe es la Beatlemanía. Claro, pero al mismo tiempo es el rock, porque en un momento la moto no, la muerte no puede llegar a un lado, entonces no tiene más remedio que agarrar una moto. Y la gente ve la moto, a la muerte en moto y dice, perfecto. Que es, claro, claro. Con rock, bueno, y el dibujo, como... si vos buscas en internet el dibujo de la muerte en moto, es la moto de la muerte. Está toda hecha de huesitos. Es fantástico, chicos, googleen ese dibujo, es maravilloso. La tapa del juego de rol que está hecho con el reglamento de GURP es la muerte tocando, la muerte rockeando, sí, sí, o sea, sí. Con su túnica negra y su calavera y sus brazos esqueléticos con una guitarra, viste, y escuchás el ¡ring, ring, ring, ring! viendo el dibujo lo escuchas, es maravilloso, fantástico. Tal cual. Grace, te tenemos que dejar porque tenemos dos notas en el dejo. Sí. Una frase. Sí. De Hogfather. Ah. ¿Sí? Sí. Que para mí es maravillosa, que dice: los humanos necesitan la fantasía para ser humanos, para ser el punto donde el ángel que cae se encuentra con el simio que se alza. Qué profundo. No sé a mí si me parece maravilloso. No, pero en serio me parece maravilloso. Es muy bueno. Bueno, Grace, muchísimas gracias por todo. Ojalá podamos incentivar a los que todavía no se animaron a que descubran a Terry. Yo estoy seguro que no se van a arrepentir de hacerlo. Y bueno, nos estamos hablando en cualquier momento. Si de acá a la semana que viene ven a alguien que está leyendo y se ríe solo, casi seguro que está leyendo el libro de Terry Pratchett. Es muy probable. Un beso muchas grande, Graciela, gracias. Chao, chicos, gracias por llamar. Chao, buenas noches. Hasta luego. Bueno, hablamos con Graciela Rapán sobre Terry Pratchett, que falleció hace poquito, hace unos días. Y no lo matamos nosotros. Nos declaramos inocentes absolutamente. Bueno, vamos a escuchar otro tema. Sí, otro tema. Sí, en el bloque de noticias que creo que ya acaba de desaparecer. Sí. Les íbamos a comentar que Mallrats se está por empezar a filmar Mallrats 2. No se lo vamos a comentar, así que hagan de cuenta que no lo escucharon. No, en realidad están por empezar a escribirla. Sí. Bueno. No, no, pues primero tiene que filmar Clerks 3, digo, vamos por parte, digo. Ben Affleck le tiró una idea. Bueno, Kevin Smith sigue prometiendo cosas. Claro, sí. Es más bien eso. Es más bien filmar la película del Avispón Verde, por ejemplo. Claro, es más bien Kevin Smith sigue prometiendo cosas y entonces vamos a escuchar un tema. Sí, sí, vamos a escuchar de la banda de sonido Mallrats, el tema Mallrats de Watts y ya volvemos. Que la realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! Seguimos en Recuerdos del Futuro. Estamos tratando de comunicarnos con Nuria Silva. Ahora vamos a probar de nuevo porque no nos estaba atendiendo. Era la nota básicamente que la semana pasada no habíamos podido terminar, casi ni siquiera empezar, porque justo se nos cortó la luz en ese momento. Así que ahora estábamos tratando de reconectar con ella para hablar de un ciclo de cine que se llama Noches de Otros Mundos. Algo había llegado a contarnos la semana pasada. Básicamente lo que están haciendo en Borges 1985 acá en la ciudad de Buenos Aires es poner un ciclo que todos los viernes de marzo presenta películas que están basadas en clásicos de la literatura de ciencia ficción. Los dos primeros viernes de este mes pasaron La Guerra de los Mundos de 1953 y El Increíble Hombre Menguante de 1957, que era la que tocaba la semana, claro, que un clásico que de Jack Garland, ¿no? Que es Spider, superhéroe Atom. Ya mira, ¿sí? Ah, sí, sí. ¿Y Tierra de Gigantes también? Y Tierra de Gigantes también. Importante. No, pero Atom sí es obvio todo. Y lo que nos había contado Nuria es sí, que el centro del ciclo, el criterio es que sean obras importantes dentro de la literatura, pero que hayan inspirado buenas películas en sí mismo o clásicos de la ciencia ficción en cine por sí mismo. Bueno, claro. Y este viernes... Sí, este viernes... Sí, Leo, ¿querés decirlo vos? Sí, no, este viernes, bueno, la película es el clásico de Carpenter. Sí. La cosa, o el enigma de otro mundo, como se lo conoció acá, que es la adaptación del cuento de quién está ahí o quién hay ahí de... Hola Nuria, buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Bien, lo logramos, costó, pero pudimos. Bueno, ya nos estábamos adelantando un poco contando las películas que ya pasaron por el ciclo y las que se vienen ahora. Pero bueno, un poco para refrescarnos la memoria, contanos brevemente de qué trata Noches de Otros Mundos y las películas que se van a ver este viernes y el viernes que viene. Bien, el ciclo es, bueno, como les había comentado la vez pasada, una suerte de extensión, taller que damos los sábados, y la idea es eso, ¿no? Es pasar películas que tienen una relación fuerte con la literatura, uh-huh. porque son justamente adaptaciones de obras clásicas. Claro. Como los sábados estamos trabajando sobre el gótico o el terror cósmico de Toby Lovecraft, los viernes pensamos orientarnos más a la ciencia ficción. Entonces, bueno, ya pasamos en La Guerra de los Mundos, en primer viernes que hicimos. El viernes que pasó estuvimos proyectando El Increíble Hombre Menguante y mañana vamos a... No, perdón, pasado mañana. Sí, pasado. Vamos a estar con La Cosa de John Carpenter, la versión del 82. Perfecto. Y el último viernes del mes con... Y el último viernes, El Vengador del Futuro de Paul Verhoeven. Perfecto. También nos contabas la vez pasada que fue en el momento exacto en que se nos cortó la luz, sí. Así que esperemos que ahora no pase, crucemos los dedos, toquemos madera y todas las demás supersticiones de los medios. Estabas contando que también hay un debate después de la película, un intercambio, ¿no? Claro, en realidad con la entrada, que bueno, si escriben antes por mail a Alamut, la entrada sale un poco más barata, sale 50 pesos. Con la entrada se incluye una copa de vino antes y una copa de vino después. Y generalmente esa copa de vino después, que se sirve abajo, donde está la librería, con una picadita también, da espacio a un debate entre los asistentes. Pero se rompe la película primero. ¿Cómo? Una pelea de bar. Claro, o sea, un debate que empieza con una copita y una botella rota, una copa que se rompe en peligro. No, y aparte viendo la cosa de Carlos. Claro. ¿Quién de ustedes es? No, yo creo que con la cosa de Carlos, más que peleando, terminamos como todos muy paranoicos, todos muy deprimidos. Claro, que aparece perro. Claro. No, tienen que soltar un perro ahí después de la película. La mínima. La suelta de perros al final de la película, por favor. Contanos cómo estuvieron las dos películas anteriores, un poco qué debate se generó, cuánta gente. No, fue muy interesante. En realidad la primera, La Guerra de los Mundos, fue como la más inocua, si se quiere, porque no es una película que pueda abrir un debate así como acalorado, ¿no? Es más bien divertida, más que nada terminamos como un poco hablando de estas cuestiones formales, ¿no? Que por época y distancia hoy resultan como muy graciosas o muy ridículas, pero bueno, uno como de presentador trata de contextualizar al público y que traten de valorarlo en el contexto justamente de producción de esa película. Yo no necesito vino para defender a George Pal, sí, seguro, ¿eh? Yo sin vaso de vino te defiendo a George Pal a las trompadas, si hace falta. Pero obvio, por supuesto. Pero dice que uno presentado no se puede desubicar de esa manera. No. Entonces tratas como, viste, de un poco de historia y análisis formal, bajando un poco la obra. Después sí, ya con El Increíble Hombre Menguante se generó un debate bastante interesante respecto de, bueno, obviamente, de lo que habla tanto la obra de Matheson como la adaptación de Arnold al cine, esta cuestión como de la decadencia del hombre pequeño burgués, y también, digamos, ese ataque constante a las instituciones sociales, me refiero al matrimonio, educación, estado, etcétera, que tiene la película. También salió un poco el debate respecto de entonces el rol de la mujer, ¿no? Porque yo les planteé en la presentación un poco de que para mí la película, más que de un hombre que está menguando, habla de una mujer que se está liberando, por lo tanto se está agigantando, ¿no? Pero igual, igual después salió la película, La Mujer Menguante, que es terriblemente claro, mala. Claro. No, sí, es terriblemente mala, pero... pero bueno, eso porque tiene un laburo, me parece, de mi puesta mucho más sutil y político, ¿no? Es como... como que la otra ya la, la tomo más así, en un tono pródigo, pero esta, la verdad que por la época en la que está filmada y por lo que ya de por sí es el texto original de Matheson, tiene un contenido político bastante fuerte y se abrió un poco ese debate, ¿no? Respecto de, del feminismo, el este o el patriarcado, en decadencia, etcétera. Bueno, y habrá que ver, ya, habrá que ver qué genera la cosa entonces el viernes. Y la cosa también tiene, ¿no? Como su, su costado. Bueno, Carpenter es un director en extremo político, entonces creo que no hay ninguna película de él, ni la más, ni la menos valorada, digamos, puede eludir la lectura política social que tiene Carpenter. Y la cosa, bueno, el otro día creo que algo había dicho un poco, tener en cuenta que sale en el 82, en el 81 surge el SIDA y la película va bastante por ese lado. Mira, claro, sí, plantean, bueno, unos debates interesantes. Habrá que ver si la gente ahí entonada con el vinito. Sí. Lo sigue. Bueno, recordamos entonces, sí, ¿dónde y cuándo? Es en Alamut Libros, una librería que hay en Palermo, en la calle Borges, 1985. Sí. Eso es a las 8, ahora al principio era a las 19:30, pero ahora lo pasamos a las 8. Bien. O sea, a esta hora la gente tendría que estar llegando, se le sirve la copa de vino. Y después, bueno, Paola Meléndez y yo hacemos la presentación de la película y después, bueno, debatimos. Y no sé, nos agarramos de trompadas, y no nos cae mal. Buenísimo. Bueno, Nuria, te agradecemos muchísimo este segundo round con Recuerdos del Futuro, lo logramos. Así que bueno, muchos éxitos para el viernes y seguimos en contacto para cualquier otro evento. Para dale, bárbaro, cómo no. Muchísimas gracias. Buenas a ustedes, gracias. Chicos, por favor, hasta luego. Gracias, chao. Gracias. Bueno, hablamos con Nuria Silva sobre el ciclo de cine Noches de Otros Mundos. Ahora vamos a compartir de sí, nuevo el evento. Ah, está compartido, así que pueden sí entrar el viernes, este viernes a partir de las 8 es la cosa de... No hagan la previa en un chino, porque eso queda muy mal. Si ya llevan ustedes el... un tetrabrico dentro. Ayer lo entendieron el chino. Te clavás dos tetras en el chino de la esquina. Claro. Y ya venís así, ¿no? Y hace el rescate del supermercado chino. Claro, tal cual. Bueno, y para seguir con el tema que nos planteaba este ciclo y concretamente sobre el increíble hombre menguante, buscamos un tema relativo para cerrar este bloque. Es absolutamente homónimo. Es el increíble hombre menguante por Vox Humana. Y ya volvemos. Dale, lo escuchamos, ya volvemos. I'm Escuchá A Ninguna Parte. Entérate de toda la actualidad, política y deportes con la mejor música. Lunes, 21 horas por La Radio en Línea. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. El Titular Deportes, un programa que te informa en detalle sobre los diferentes torneos y resultados del mundo del deporte. 60 minutos cargados de información deportiva, todos los viernes de 17 a 18 horas en La Radio en Línea. Seguinos en las redes sociales, facebook.com/laradioenlinea, twitter@laradioenlinea. Comunicate con nosotros, 4-854-5211. Todo el rock está en Lo que dé. Arte, deportes, la mejor música y toda la agenda cultural con la conducción de Mariano Gambetta, Azulisis y Juan Fernández. Los martes de 22 a 24 por La Radio en Línea. La Radio en Línea. La Radio en Línea. Seguimos en Recuerdos del Futuro y cambiamos así la música dramáticamente porque estamos de entrevista en este programa que es como de boliche en boliche. Exactamente, pero decíamos que estamos como un programa ómnibus de esos de los sábados que duraban 6 horas y estaban de un tema a otro continuamente. Bueno, más o menos estamos así. No paramos. Nosotros no paramos. Es no más paramos. AM lo nuestro, me parece, pero bueno. Estamos más tipo M, 8 de la mañana, dentro de los programas viejos de la REA, eso. La gallina verde. sí, ahora cantamos los números de la lotería que sorteó recién. Bueno, claro. Estamos hablando. Sorteando, ante todo. Sí, vamos a sortear 2 entradas para una persona, así que garantícense una persona que los acompañe, porque no se las podemos proveer. Para ir al Otaku Matsuri de este fin de semana, o Large Edition. Otaku Matsuri 18, esto de leer números romanos al aire es terrible. Bueno, es este fin de semana en el ya conocido Colegio San José, en Ascuénaga 158. ¿Dónde se están haciendo la mayoría de los eventos otaku, fantásticos y demás, no? Sí, sí. Desde hace un tiempo se puso bastante de moda. Es el palacio de los otakus. Exacto, es sí. Que es un lugar que da para hacer eventos, sobre todo eventos medievales y relacionados sí, con lo fantástico. Muy lindo, muy antiguo. Y tiene un buen escenario, tiene un montón de características. Y bueno, y lo interesante de este evento, ustedes saben que se hacen eventos de anime todos los fines de semana, podríamos hacer un programa solo dedicado a eso, sí, todas las semanas, pero lo interesante es, en este año bastante flaco de invitados internacionales, en los eventos en general, la gente de Otaku Matsuri, empezó hace poquito este año, la gente de Otaku Matsuri nos ofrece a Michael Bradley, sí. Conocido por haber compuesto y cantado varias de las canciones de Robotech, ya estamos... Sí, lo tenemos conectado. Hola, así que... Hiro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, usamos tu seudónimo Hiro porque nos pareció que el apellido Lago Marcino era una época medio polémica para usarlo, pero bueno. No hay problema. decíamos que este año viene bastante flaco de invitados, pero bueno, ustedes rompen un poco esa modorra trayendo a Michael Bradley en la que es su segunda actuación en el país, ¿verdad? Sí, él estuvo acá en el año 2010 de la mano de la gente de Fahrenheit. Sí. Y también, justamente también con la gente de Robotech Paraguay, y eso es todo gracias a ellos, se puede hacer este tour. Sí, y es diferente, es un show diferente al de la otra vez que había sido algo más acústico, ¿verdad? Esta vez es con banda. Exacto, esta vez con la ayuda de Matías Andrea y Hugo del Barrín y, se va a poder, y otros artistas más, se va a poder hacer una mini banda que va a estar tocando este fin de semana con él. Buenísimo. El show, bueno, nosotros decíamos que el evento es este fin de semana, ya decíamos el colegio, el show de Bradley es el domingo, ¿verdad? A la tarde. Exacto. El domingo a las 15 horas está calculado que comienza el show de Michael. El día sábado se va a hacer previamente para aquellos que tengan las entradas VIP de la firma autógrafos a partir de las 14:30 horas. Lo hicimos de esa manera para que tanto el artista como la gente no se sobrecargue y tenga que pasarse más tiempo en el lugar y agotándose a ambos lados, tanto la gente como los asistentes, ¿viste? Para poder... Obvio, aparte, pobre, nos acordamos en el evento anterior, nunca Bradley creo debe haber filmado en su vida tantos discos de Robotech, considerando que la banda de sonido Robotech, la película, solamente salió en disco en Argentina y un par de países más, así que no hay mucha posibilidad de que haya firmado más discos de Robotech que acá. No, creo que no. No, pero la verdad es muy piola la idea que venga, el público de Robotech, sabemos que es hardcore, pero bueno, en algún lado está y bueno, y se... digamos, sí, para dar un público conmigo. Sí, claro. Bueno, otra cosa interesante que nos había llamado la atención del evento es la exposición de Gunpla, que capaz que nos querés contar un poquito cómo es eso. Sí, mira, por vos sabés un poco más del tema, porque sabes justamente de Gundam, es los muñecos, los model kits de las series de Gundam. Sí. Usualmente se hace en el exterior del país, se hacen campeonatos incluso a nivel mundial de Gunplas, y nosotros hemos tomado que acá en el país nadie le da mucha difusión a este tipo de modelismo, por así decirlo, y decidimos en conjunto con la gente de Gundam Argentina, donde yo formo parte como miembro común del equipo, les ofrecí lugar y a partir de ahí vamos a empezar la primera muestra. Veremos más adelante si se expande a ver, a hacer muestras en otros eventos más grandes, e incluso ver si podemos, ¿cómo se puede decir?, armar concursos internos nacionales, algún latinoamericano, y aspirar a que la gente de Bandai nos preste atención para formar parte del campeonato mundial. Claro, que es un poco algo que vos venís haciendo en tus eventos hace unos años con el cosplay, ¿no? Exacto. Tratar de que empiece a haber un armado regional. Parece que estuviéramos hablando del UNASUR, ¿no? Pero sí. Les juro que es algo serio. El Frente Renovador. No. ¿Qué te iba a decir? Claro, y también, bueno, había pautado que hubiera también algunos tutoriales, talleres, ¿verdad? Actividades complementarias. Tenemos la suerte que tenemos que estar, se sumó la gente de Uruguay Gampla, y viene Javier Ruski, uno de los mejores builder, por así decirlo, o modelistas allá de Uruguay, y va a estar dando algunos tips a la gente que quiera aprender o ver cómo se realizan los muñecos en sí, los model kits. Sí, la verdad que es algo muy interesante, pero porque es algo poco visto y aparte combina por un lado el tema del modelismo, que a veces está como medio en el closet. Claro, que hay como un modelismo muy hardcore del modelismo en sí, de los aviones, de las cosas militares. Exacto. Y el model kit japonés, que es tan importante en el resto del mundo, acá está, capaz porque es caro, porque es difícil traerlo y demás, pero bueno, y es cierto que el Gunpla es como un movimiento en sí mismo, digo, a veces hay mucha gente que se dedica al Gunpla, incluso si no ve el anime de Gundam, así que bueno. Exacto, ha pasado, me ha pasado últimamente con gente que ha visto el tema de la muestra y que se dedica a hacer modelismo, aviones y demás, y que se incursionó para ver y dice, mira, voy a ir al evento para interiorizarme un poco más cómo son los modelos, porque no conocen de la serie, claro. Claro, y como todo lo que es japonés, muñecos y demás, pero sobre todo modelismo, uno de los énfasis está puesto en la customización, ¿no? Que vos teniendo un modelo y con unos conocimientos básicos para arriba puedas armar un Gundam que no se parezca a los que hacen los demás. Exacto, tenemos la ventaja de que así, la mayoría de los Gunplas están hechos en una base estándar, tienen casi todas las mismas tipo de estructura, por ejemplo las escalas 1 en 144 y los más tradicionales son casi pisos intercambiables, por así decirlo. Sí. Eso le da la ventaja al usuario a poder customizarlos y a la vez cambiar piezas. No me gustan las piernas de este modelo, se le ponen de otro y así exclusivamente. Se arman lindos trabajos a nivel mundial, que la verdad son tomados en cuenta por la misma gente de Bandai. Claro. Bueno, ¿qué te parece? Nosotros ya compartimos ahora el evento y no sé si querés vender en la jerga algo más del evento, aparte de lo que ya mencionamos, tanto el tema de Bradley como lo de Gunpla. Y van a tener las clasificaciones de lo que es el campeonato latinoamericano de cosplay, en torneo internacional, va a haber las dos fases clasificatorias sábado y domingo. Después las bandas habituales que siempre van a estar ahí para apoyar y hacer mucho, como se puede decir, ruido y generarle apoyo al evento en sí. Me permitís agradecer a Carlos Baino, que es uno de los administradores del grupo de Gundam, que es quien me ha dado casi luz verde para manejarme junto con Javier y los chicos para organizar todo. Sí, Bueno. Y después de un día, los esperamos, que vengan con gusto, serán bien recibidos. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la gentileza de las entradas que vamos a sortear, calculamos mañana como para darle tiempo a la gente que no se cuelgue y participe. Y bueno, mucha merda y seguro nos vamos a estar viendo por allá el fin de semana. Dale, dale, muchísimas gracias. Dale, gracias a vos. Un abrazo, gracias. Buenas noches. Bueno, recuerden que pueden participar por un par de entradas para el Otaku Matsuri. Es el sábado 21 de marzo, bueno, sí, obviamente de marzo, ¿no? Es este sábado y domingo, mejor dicho, en el Colegio San José, ahí en Ascuénaga 158. Así que si quieren ir, y encima gratis, simplemente tienen que comentar la imagen que subimos a Facebook recién, y con eso ya están participando, y mañana probablemente hagamos el sorteo y nos comunicamos con el ganador. Sí, bueno, lo que no dijimos de Michael Bradley, perdón, sí, es que acá creo que el experto en Robotech, residente de la mesa de Fede, es que Michael Bradley, bueno, ha compuesto, cantado, pero es principalmente conocido por un personaje puntual que es... Lancer. Es Lancer de la tercera parte de Robotech, lo que sería... Mospeada. Exacto. Ah, claro, ahora sí. Era el hit de Bradley es lo que vamos a escuchar a continuación, que es Look Up, The Sky Is Falling. Bien ochentoso y volvemos con los temas. Dale, ya volvemos. Gone away. Recuerdos del futuro. Muchas aventuras hay en Pato Yania, con los chicos malos y también los buenos. Habrá misterios, historias reales, Pato. Grandes aventuras con los patos. Pato Aventuras las llamamos. Grandes peligros, Pato. Seguimos en Recuerdos del Futuro. Como escuchaban, la canción que nos precede es la que nos da inicio al bloque de Pato Aventuras, porque si bien ya es una noticia vieja, porque pasó hace creo que 3 semanas o algo así, se anunció una nueva serie de Pato Aventuras como para el 2017, me parece. Sí, si es que Disney XD existe, que eso puede pasar cualquier cosa. Obviamente Disney XD va a existir. ¿Cómo no va a existir? Probablemente buena parte de este continente sea pertenezca a Disney para el 2017, claro. Si siguen así. Hoy terminamos trabajando para Disney. Probablemente trabajemos para Disney. Cuando los hospitales públicos se bauticen Walt Disney. Claro. O Roy Disney. Sí, o Pluto. Claro, ¿viste? Claro. Depende de la zona, te van a poner. Voy a la autopista Trevelin. Claro, imagínate. Bueno, probablemente eso pase en el 2017, pero ahora lo que vamos a hacer es hablar sobre Pato Aventuras y todo el universo que hay alrededor de Pato Aventuras, que no es solo una serie, sino mucho más. Y para eso trajimos a Fabio Blanco, que nos va a contar un poco sobre eso. También subimos recién una imagen a la página de Recuerdos del Futuro, donde se ve todo el árbol genealógico. Literalmente, pues un árbol de la familia Pato. Sí, me quedé con la familia Pato, exactamente. Así que eso da cuenta de que hay mucho más de lo que uno cree. Está el pato fiscal también. El pato filial está. El pato bueno, no sé, ¿cómo empezamos? Podemos seguir así. ¿Cómo podemos empezar? Bueno, trajimos a nuestro experto residente, Fabio Blanco, que nos va a ayudar sin hacer referencia a Paralelo al Pato Donald, libro que él detesta. Sí, de Dorfman y Mattel. Ah, es malo, sí. Yo no tengo para leer. No lea esa cosa, por eso. Está bien, me contesta. Bueno, la referencia obviamente es a Dorfman. No, pero ahora que tengo con. Si puedo hacer referencia a Dorfman y Matelar, el problema, uno de los problemas que tengo con el libro, que entiendo cómo está armado, qué sé yo, pero por ejemplo, algunos de los ejemplos que da Dorfman para hablar de, por ejemplo, el militarismo de qué sé yo, del autor que no sabe quién es, que es Karl Barks, dice, por ejemplo, al final de una de las viñetas, el traductor puso donde decía le vamos a enseñar a esta gente la square dance. Pusieron, vamos a enseñarle a cuadrarse delante de sus autoridades. Parece un juego de palabras. Entonces Dorma se agarró la cabeza y me dice, mirá lo que le están enseñando. Mirá lo que le están enseñando aquí a los niños. Bueno, básicamente, para los que no lo conozcan, para leer al Pato Donald, es un libro que justamente lo que intentaba era mostrar el discurso imperialista. Imperialista que aparecía en este caso las historietas de Pato Donald. De Tío Rico, exactamente, y se hacían unas lecturas con respecto, bueno, a la lucha de clases y demás. Es un libro que se lee bastante en la facultad actualmente, ¿eh? No sé si se lee, pero se menciona. Creo que hay que empezar a reemplazarlo por los cómics de Karl Barks. Claro, tal cual. De hecho, hay cosas que no son, digo, sin intentar hablar de política, hay cosas que no son sutiles y que ya están en los cómics de Karl Barks. Digo, el tema de que el Tío Rico nade en monedas, digo, ya está, eso es lo que él quería decir, digo. Bueno, Barks decía que eso no era un símbolo del capitalismo, que el capitalismo necesita que el dinero circule, mientras que Tío Rico lo usa para bañarse. Claro, que a su manera su tacañería es casi anticapitalista, digamos. Exactamente. Él es un acaparador, digamos. Sí, sí. Igual no reinvierte, digamos. Claro. ¿No? No hace circular el dinero. Claro, él tiene industria, pero él está en contra del consumo casi, digamos, el consumo propio por lo menos. Sí, igual Don Rosa después agarra, creo que estamos agarrando la cosa por el medio. Sí, ¿no? Pero bueno, sí. Ahora nos acomodamos. Don Rosa como Don Rosa trabaja más con la idea de Tío Rico y cómo llegó su fortuna durante trabajando, o sea, con el orgullo de hacer su propio dinero, en base a trabajo. En alguna te tira como que parte de lo que hay en lo que en las traducciones llama Patolandia tiene que ver con lo que él invirtió, con su negocio tiene que ver con lo que hay alrededor de la bóveda que está sobre King claro, Butter Hill. Claro, claro, es un poco la ética protestante yanqui de la cultura del trabajo y la fantasía del self-made man. Mira, venía para acá leyendo justamente una donde comentan ese tipo de cosas con uno de los personajes que pone Don Rosa un par de veces, que es Teddy Roosevelt. Sí. Y entonces dice que comparte que un personaje como Teddy Roosevelt, que fue sheriff en las Badlands, y que además le gustaban los espacios abiertos, qué sé yo, lo hace coincidir con el tío rico joven que tiene aventuras y va por todos lados. Claro, la fiebre del oro y demás. Claro. Exacto, sí. Bueno, para linkear esto de alguna manera con Pato Aventuras, lo que se anunció es que efectivamente Disney XD va a hacer una nueva serie de Pato Aventuras en el 2017, pero lo sorprendente a nuestro juicio es que anuncian que van a retomar, no se sabe si es una secuela, una remake, un reboot o qué, pero van a aparecer todos los personajes viejos, todos los personajes de la serie anterior, los creados para la serie, sí, como Launchpad McQuack, que nunca me acuerdo el nombre en castellano, McQuack. El piloto McQuack, el mayordomo, la ama de llaves, todos los personajes que son la patita de, esa sí, también, todos los personajes, el patito gordo que estaba con los jóvenes castores, no me acuerdo cómo se llama el personaje, este pato Darwin, el pato superhéroe Darwin Duck. Ese no, pero no está incluido en el universo. Sí, yo creo que no, para mí era una serie, creo que estaba inventado para la serie o la sacaron a partir del como un spin-off de la serie. Sí, pero casi seguro que apareció. Se unió con el universo. Con el Launchpad. Claro. Ah, mira, perfecto. John McQuack era, ¿no? Sí. Pero lo interesante o lo novedoso, digamos, es que está anunciado Donald como personaje de la serie. Donald, creo que en Pato Aventuras aparecen un par de capítulos. Sí, en pocos. Porque sí, en el primero y en alguno. Claro. En alguno más, en el medio, sí. El problema principal, yo siempre lo comparo con lo que pasa acá con el Larguirucho. Larguirucho es un personaje en los dibujos animados y es otro, mucho más complejo. Bueno, mucho más complejo. Es un poco más complejo, digamos, en las historietas. Claro. Qué sé yo, claro. Y hay algo parecido, porque Donald tiene una relación muy interesante a partir de Carbarts, tiene una relación con los sobrinos que es parecida a la que en las historietas Larguirucho tenía con Raimundo. Estoy seguro que hay una influencia ahí. Con el tiempo, Donald, que se la pasa corriendo a los sobrinos porque no van a la escuela, qué sé yo, los sobrinos empiezan a ser como más inteligentes que él o recurren al libro de los cortapalos para, claro, para entretener una cosa. Son casi personajes distintos, digamos. En la animación son personajes básicos que van al gag, y si bien hay gags en Carbarts, digo, lo importante es la historia generalmente. Sí. Que tienen las historias de 10 páginas que salían en las revistas, las revistas generales, digamos, la Walt Disney Comic Books. Primero era Dell y después en los 60 pasó a Western, ¿no? Sí. Sí, estaban las historias de 10 páginas, donde elaboraba muy bien Marx, y después las otras que eran una revista completa. Yo claro, tengo recuerdos que mi acercamiento a los cómics de seguramente eran de Carvalho, eran historias que eran de mi madre, o sea, eran de mi, ahí fue el primer acercamiento, eran geniales. Y después, bueno, cuando salió la serie de Pato Aventuras, yo y bueno, y los cartoons de Don, pero yo los conocía también por las historietas, que eran distintas, ¿no?, a lo que se veía en los cortos animados. De hecho, tenía un enriquecimiento genial, ¿no? Sí. El contenido. Yo recuerdo cuando estrenaron acá Pato Aventuras, si no me equivoco, fue en el programa de las Trillizas de Oro de los 80, al Club de Mickey, y después ¿sí? recién pasan a Telefe, al mundo de Disney, pero ya las habían dado. Las dos primeras temporadas ya las habían dado. Ahí cuando lo veíamos con mi familia, mi mamá recordaba haber leído muchas de esas historias, de las primeras, sobre todo, que lo que más toman de Marx, de la revista gloriosa del Pato Donald, de Editorial Abril, de los 50. Claro, con bueno, el tío Patilludo, claro, una cosa así. Mi viejo decía exactamente lo mismo. Claro. Y en España era el tío Gilito. Este es el tío Patilludo, decía mi viejo. Claro, Patilludo, Pardal. Exacto, tal cual. Los chicos malos. Sí, los nombres en español estaban en unos libros ilustrados que salían en los 90 al mismo tiempo de sí, que la serie, digamos. Yo me acuerdo, veía la serie y además de las historietas, había unos libros ilustrados de tapa dura. Sí, tipo los de la guía de los cortapalos y claro, qué sé yo. Sí. Eso es una antigüedad. Justo, sí. Bueno, sí, no, pero hicieron después. Me acuerdo que se vendían, me parece que en los supermercados. Sí, los de Pato Aventuras, claro. Sí. Claro, eran los de Pato Aventuras y también adaptaban historias de los capítulos que a su vez no sé si estarían adaptadas de historias anteriores o cómo sería sí, la cosa. Hay algo de eso, sí. Hay unos cuantos que están adaptados. Sobre todo las dos primeras temporadas, creo yo. Sí, sí, sí. Porque, claro, lo que decimos es: al no estar Donald, se toma el universo de Carvalho, que es enorme, pero se toma, no sé si la mitad, pero solamente una fracción, que es la serie de Uncle Scrooge, sí, la serie de Tío Rico. Lo que se deja afuera son los años o décadas completas dedicados a Donald, con historietas espectaculares, aventuras exóticas, de las que se cree que, entre otras cosas, George Lucas tomó mucho prestado. ¿Te parece? Sí. Hablamos de George Lucas, si querés, sí. Dani lo mencionó, no sé, yo no dije nada. No, digo George Lucas como alguien que fue influenciado públicamente por Carvalho. Sí, bueno, famosamente la trampa esta de la rueda en Indiana Jones, en Los Cazadores del Arca Perdida, está tomada unas historietas de Barks, y me parece que las trampas de otras películas de Indiana también. Hay una de las historietas que tiene unas trampas muy parecidas. Los patos tienen que pasar por unas trampas muy parecidas a la de las pruebas de la tercera. Del templo. Ah, mira. Sí, después hubo como una retroalimentación, ¿no? Porque el logo de Pato Aventuras era básicamente el logo de Indiana Jones. Claro. Y no hubo ningún tipo de juicio. Sí, 100 años de perdón, ¿viste? Porque si nos vamos a poner. Claro, poner la tipo. Estamos robando Indiana Jones, es como, bueno, no pasa nada, ya está. Pero mira, me acuerdo de un detalle: que había una serie de las ardillitas. Sí, Rangers. Que una de las ardillitas tenía la ropa, estaba vestida como Indiana Jones y el otro como Magnum. Como el otro como Magnum. Ese detalle es increíble. Sí, bueno, sí, estaba buena esa serie también. Retomemos. Y el videojuego era espectacular. Retomemos a los patos. Bueno, nada. Después hicieron la de Balú Aviador. También. Claro. Sí. Y no. No, no fue la misma. No fue la misma. Amigos del aire, aventureros del aire. Sí. Sí, bueno. Qué sé yo, pienso que si bien fue un autor que no podía firmar Carvalho, pero la gente lo reconocía, hay millones de anécdotas de eso, de cuando se retiró y la gente se dio cuenta que había otro dibujante, que faltaba el bueno. O sea, ¿dónde está el buen dibujante de patos? El mismo Carlos Trillo contaba. Sí, siempre contaba eso. Un gran fanático de Carvalho. Sí, sí, sí. Carlos Trillo. Que decían eso, que ellos reconocían al bueno. Editorial Abril tenía Pato Donald y me parece que había algunas manos que no eran Barks, que había algunas historietas que estaban. Por ejemplo, Abril, cuando abre la sucursal en Brasil, manda a un dibujante que acá trabajó incluso para Quinterno, ya Luis de Stuet, para que les enseñara al equipo brasileño de ayer cómo dibujar al Pato Donald. Y la primera etapa de O Pato Donald de allá, con C. Carioca en la tapa, es de Stuet. Sí. C. Carioca o José Carioca, claro, que como hemos dicho acá muchas veces es Mickey en Brasil. Tiene sobrinos, claro, tiene una novia. No, lo que pasaba con C. Carioca fue que en una época agarraron un montón de historietas de Mickey y las transformaron en historietas de C. Carioca. ¿Y qué hacían con Goofy? No sé, no. Lo que pasó ahí fue que era un personaje que era como un personaje brasileño inventado por los yanquis, que ellos de a poco fueron convirtiendo en un personaje brasileño autóctono, claro, donde aparece la feijoada y juegan al fútbol. Claro, juegan fútbol. De hecho, están los especiales de los mundiales. Sí, cada sí, tantos sí, mundiales sí, está el especial de C. Carioca ganando la copa para genial. Brasil, solo. Y ahora, de hecho, le estaban trabajando así parecido a lo que viene haciendo la gente, por ejemplo, de Mauricio de Sousa con Mónica y sus amigos. Le han cambiado bastante el look a C. Carioca, con influencias del anime y de la animación, y cada vez se parece menos a Disney. Sí, qué sé yo. Yo lo último que vi es publican muchas historietas viejas con siempre mencionando los autores debajo de. Hay mucho fan en Brasil de eso. Bueno, y el otro gran mercado de Carbarks y de producción autóctona. Perdón. No. Quería marcar por lo menos que Carbarks empieza en el 39 estaba laburando para Disney y en el 42 es cuando. En animación. Era animación. Él trabajaba como animador, era dibujante. Y empezó a escribir gags y pasó a la planta de guionistas. Y en del 40 y 42 se empieza a cansar y se quiere retirar, pero como ya había hecho una historieta con una película que era una historieta larga en base a una película que no se había hecho, que era como ese Donald Duck Finds Spirit Gold. Bueno, una película larga del Pato Donald que no se hizo y la convirtieron en historieta. Y entonces él empezó a trabajar ahí porque empezaba la guerra y se aburría muchísimo con el esfuerzo, con las películas para el esfuerzo bélico. La propaganda. Y ahí lo casaron enseguida para hacer. Las primeras historietas no tienen guiones de él, pero de a poco se va metiendo. Sí, fue copando. Hay otras cosas de esa época que es una historieta de Porky, cosas así. Ah, mira. Pero él se dedicó casi exclusivamente a los patos, sí. Ha sido, digo, no vamos a ser originales en esto, ha sido uno de los grandes, de los más grandes historietistas del siglo XX, sin ninguna duda. Seguramente, y además vivió todo el siglo, porque no voy a acordar bien la fecha, porque creo que nació en 1900 y murió en el 2000. Sí, ¿no? Sí, algo así, sí. Cifras muy parecidas, sí. Y, no sé. Sí, no. Acá tenemos un comentario de Juan Zúñiga que dice: cuando vi hace años el árbol genealógico fue una revelación. Alguien explicó por fin en un 50% de dónde venían Hugo, Paco y Luis, que tenían madre y no salieron de la nada. Y agrega: mi historia favorita es la de los huevos cuadrados. Ah, verdad, claro. Y después, justamente sobre el tema de Pato Aventuras e Indiana Jones, bueno, en realidad sobre todo este universo e Indiana Jones, menciona el juego Quackshot de Sega Genesis, donde Donald era Indiana Jones, y nos pone ahí la tapa del juego, donde efectivamente está vestido igual que Indiana Jones, con el sombrero, hay unas serpientes, así que debe tener miedo, y una pistola y demás. Ah, y están por tirarle una roca también, así que sí, está vestido igual que el personaje este de como quién era, Charlton Heston, que estaba, claro, sí, del secreto de los Incas. Sí, totalmente. Sí, claro. Por suerte nuestros oyentes nos siguen a nosotros. Era justamente lo que íbamos a hablar, y vamos a sacar el tema de la ilustración del pato, del árbol genealógico del Pato Donald, para explicar, o sea, esto que está acá es 70% Don Rosa, ¿verdad? Sí, eso es Don Rosa, porque Don Rosa empieza a armar eso cuando le encargan. Don Rosa empezó. Don Rosa laburaba dibujaba en revista Sander, tenía su propia historieta, que tenía mucha influencia de Disney, tenía sus aventureros, qué sé yo, tipo Tío Rico y Donner. Entonces, no me acuerdo ahora cómo, pero creo que insistió muchísimo. Creo que tenían una revista nueva, Yankee, había, donde publicaban cosas de Disney. Y él insistió mucho hasta que para poder hacer una historieta. Y contaba a él que la mujer le decía, ¿qué estabas haciendo? Dibujando una historieta, dice, que en lugar de atender el negocio, y ese, ese. Bueno, le fue bien con esa historieta, le pidieron más, que es, no me acuerdo cómo se llama, pero también es una en los Andes. ¿Qué es, una secuela de Lost in the Andes de Marx? No, pero tiene algunas cosas de eso. Sí hay una secuela que hizo mucho después. Que hizo después, claro, sí. Donde va con Tío Rico. Este lugar donde está es el origen del en la historia de Marx, es donde vienen las los huevos cúbicos, los huevos cuadrados. Claro. Lo que mencionaba. Todas las gentes cuadradas. Sí. Y como es, y esa es la que termina con el de que en la edición chilena terminaba con cuadrarse delante de superior. En la secuela que hace Barks, vuelven con Tío Rico y descubren que todos, como ellos copian lo que encuentran, todos los tipos vienen metidos en pato de Donald, sí, claro, son todos. Es el Plainofull, ¿no? El lugar no es Plainofull, sí, sí, sí, quiere decir, sí, como planicie, no, aburrido. Plainofull es otro, no sé. Perdón, acá hay algo que está bueno marcar. Javier Maidana nos dice, ¿cómo se puede llevar adelante el personaje de Donald con la forma que tiene de hablar en relación con los otros patos que hablan normalmente? Claro, esto en las historietas no existe. Claro, en las historietas el pato habla normalmente. Claro. Es por eso que yo hacía la relación con Larry Rucho, que me ganaba para hablar en los dibujos animados. Y en la historieta no está Pelusa Suero. Claro. Y creo que nadie se molesta en imaginarse cómo habla el Larguirucho leyendo una. Claro, creo que en sus apariciones en DuckTales, que era lo que hablábamos recién, que son pocas, es mudo. Claro, quiero decir, eso habla es así, que no... Muy bien, es muy buena imitación. Muy bueno. No, es un video de YouTube que puse. Ah. No soy yo. Eso es lo que. Sí, bueno, vamos a ver. No, dejemos de lado a Pato Carre, por favor. Ahí está. Por favor, esto no podía faltar. Irremontable. Sí. No, lo que decimos es que. Que justamente no se jugaron a poner al Pato Donald que habla normalmente y pusieron a Launchpad McDuck sí. para reemplazarlo. Claro. O sea, las historias. No, yo McDuck, claro. Al piloto, decís, sí, sí, a ese sí. Que es como un pelícano. Es un pelícano. Sí, Launchpad sí, McQuaid en inglés, sí. Sí. Bueno, perdón, lo que decíamos entonces que Don Rosa lo que hace es como una especie de homenaje permanente a Carl Barks, entre homenajeando sus obras y haciendo sí. Secuelas directas y complementando la historia donde en realidad no había un universo, porque no es que Carl Barks le interesaba ahondar en la biografía, sí, del padre. Pero había como pistas de cosas que decía Tío Rico, que había estado en tal lado, contaba algún episodio donde recuerda la época de la fiebre del oro. Entonces, en base a esos datos, él lo va acomodando en la cronología. Por eso en la biografía de Tío Rico que escribe y dibuja, que se la encargan editores europeos, porque en Estados Unidos dejaron de... No, ahora la verdad que no sé si se están publicando, pero yo tengo algunas ediciones de alguna época que se estuvo publicando, otra que no, y en un momento no había ninguna revista que publicara a los patos en Estados Unidos. Todo lo que se publicaba es en Europa, donde Carl Barks es Dios. Y Don donde... Rosa es su profeta. Claro, exactamente, sí, a Don Rosa... Lo aman también. Sí, es raro eso, ¿no? Porque en las historietas en Estados Unidos como que Disney descuidó todas sus Don Rosa en general, casi hay cómics de Disney depende de las épocas. Lo de Don Rosa en su momento sale en la de Gladstone, que ya había salido, sí. Digamos, lo de Life and Times of Uncle Scrooge, y es de una calidad en las revistas espantosa. Mientras sí, bueno, en Italia son unos masacotes de 300 páginas con historias larguísimas, y en Dinamarca y otros países son lo más grande que le pasó a la historieta. Bueno, yo tengo acá una que es una historia que tiene que ver con el Kalevala, que se la encargó el gobierno finlandés a Don Rosa. Donde de chico se encuentra Tío Rico con el autor del Kalevala, o el recopilador del libro, que es como el libro nacional de Finlandia, y descubre que tiene algo que comerciar mucho tiempo después. Entonces aparecen todos los personajes mitológicos, qué sé yo. Bueno, este libro lo encarga el gobierno y lo reparte en las escuelas de Finlandia. Mirá. O sea, así de importante es allá. Viste, parezco el personaje este de Capusotto. Acá, viste cómo es allá. Acá dice no vale nada. En Finlandia la gente se para saludar a Don Rosa. Claro. Y es más o menos así. Sí, sí, pero creo que en Dinamarca es el problema, digamos. Acá ya un problema. Bueno, yo me acuerdo, vos contabas que cuando se republican las historias de Carl Barks en las revistas mensuales de allá es un acontecimiento. Sí, cuando sí, se sí. reeditan esas tres, sí, que salieron muchas veces. Además, publican Disney todo el año. O sea, tenés revistas semanales, revistas mensuales, tenés los libros recopilatorios de Carl Barks. Esto generalmente en los países nórdicos, donde en algunos de ellos está la tradición de que si cuando nace un bebé, en vez de hacerlo hincha de Boca, ¿viste? Sí. Hacen hincha de... No, le traen una suscripción al Pato Donald. Pero no hacen hincha del Pato Donald. Bueno, Italia es otro país muy importante, ¿no? Con lo que existe ahorita Disney, pero con mucha producción propia. Con producción local, sí, sí. Donde, sí, decíamos la otra vez, fuera del aire, la continuidad es ligeramente distinta. Los parentescos entre algunos patos son distintos, hay una cosa más compleja. Sí, porque... Qué polémico. No, bueno... Pero es extraño, porque vos entras a Italia y es otro mundo. Vos les hablas de Pato Donald y ellos te hablan de Paperino. Claro. Vos les hablas de Mickey, ellos hablan de Topolino, que es la revista. Vos les hablas de Buffy y ellos Pipo. Te hablan de Pipo. No se jugaron. Bueno, mucho. Y acá de Tribilín, está bien. Cada uno tiene el Buffy que se merece, pero para nuestra sí. generación es Tribilín, y para la más vieja era Dippy. Sí, eso junta a la Revolución Libertadora, ¿no? Cambiaron los nombres en el 55. Dippy era genial. Pero Dippy era el original, pasa que después lo cambiaron a Buffy. Pero el original de todos es Dippy. Esa era válida. Y en Brasil es Pateta. Bueno, en Estados Unidos están publicando la Fantagraphics, está sacando unas tapaduras muy lindas recopilando todo Don Rosa. Todo Carl Barks. Bueno, Carl Barks hace años, bueno, ya salió plan, en su momento. Sí, Barks. Barks estaban saliendo todo en tapadura, están sacando. Sí, pero hace años que se está republicando Carl Barks, se consigue. Pero Rosa en Estados Unidos estaba mal publicado, digamos, y ahora está en ediciones de lujo, tapadura que... Y lo estaba publicando Boom. Boom publicó todo Donald, completo. Sí, dos tomos, está todo lo de Donald y Don Rosa, que no es mucho. Sí. Claro. Pero acá juntan Tío Rico y Donald. Y bueno, y otro día hablaremos de todos los personajes secundarios, Giro sin Tornillo, todos esos personajes que merecen un bloque por sí solo. Bueno, está anunciado para Pato Aventuras que vuelve Giro sin Tornillo, que es quizás una de las creaciones de, aparte de los principales, una de las creaciones de Carl Barks que más protagonismo tiene en Pato Aventuras, porque Glad con suerte no aparece tanto. Pascual no aparece nunca. Pascual no es de Carl Barks. No, ya sé, ese es un invento. Y porque Glad funciona con Donald. Claro. Es insoportable. Glad con suerte, recordando, es el primo suertudo de Donald. Insoportable. Y está el otro, que es el primo ganso, también aparece poco, que no me acuerdo el nombre ahora. El primo ganso de Donald, porque cuando ustedes ven el árbol van a ver que hay una rama de gansos, o sea, es una cosa claro. de varias interespecies, digamos. Hay una historia de hay una historia de Don Rosa que es como Qué bello es vivir, donde a Don Rosa sí. a Donald le conceden no haber nacido. Entonces todo es un desastre, porque el ganso este es el ayudante de Tío Rico. Primero el día que llega la bruja mágica de Spell, que acá lo conocíamos como Amelia, sí. Viene, le vende un pancho y le paga con el centavo de la suerte. Los sobrinos vienen con Vlad con suerte. Entonces, como el otro no necesita ni trabajar para que tiene plata cuando quiere, tienen como 8 televisores y están gordos en un sillón, que no se pueden ni mover. Igual veo que el padre de los sobrinos de Donald es un misterio, ¿no? Eso claro, no me queda claro. O sea, en el dibujo del árbol está tapado por... Claro, sí, por un programa. Es que muchas cosas pasan fuera de cámara. Vos sabés que lo... Te dan a entender que los padres de Hugo, Paco y Luis mueren en un accidente, pero no te muestran el accidente. No, pero veo que la hermana de Donald sí aparece, de la DAC. Sí. Y después el padre es que te los muestran de chicos, te muestran cómo se conocen los padres de Hugo, Paco y Luis de chicos jóvenes, claro, cuando las familias se empiezan a cruzar. Pero a propósito también, porque Carvalhs, ellos tenían una correspondencia, no le quería dar mucha información porque decía que había cosas que no había que revelar siquiera, o que no las había pensado en su momento. Esto solo aumenta los rumores de que Donald era tío y padre de Hugo, Paco y Luis. Eso es lo de Mickey que habíamos hablado aquella vez, de ese juicio famoso de la historieta donde se revela que los sobrinos de Mickey son sus hijos. Bueno, estuvo prohibido muchos años esa historieta. Sigue prohibida, ¿no, Fabio? La historieta del fanzine en que Mickey revela que sus hijos son sus sobrinos, son sus hijos. No me acuerdo dónde estaba eso. La revista donde estaba. Donde estaba hecho después hace poco. Fueron todos a juicio. Sí, para todo lo demás existe el fanfiction. Claro. Sí. Así que llenen los espacios que sus mentes necesiten. Un tipo había convencido a todo un grupo de fans under de que. Que estaba todo en dominio público. Genial. Que Mickey, claro, que Mickey en los 70. No, pero el tipo de. Claro, porque en realidad pero eso es verdad, se vencían los derechos. Sí. Claro, ya hacía más de 70 años que Disney estaba. Entonces, no, esto fue en los 70. No había dominio público de nada, ¿no? Claro, verdad. El tipo convenció un montón de autores. No nos va a hacer juicio Disney, y si nos hace juicio Disney, nos hace un favor, ¿para qué? Sí, dale, que te haga un juicio Disney. No me parece que pueda hacer un favor nunca, o sea. Bueno, vamos al tema con el que nos despedimos de este bloque de patos. Vamos a escuchar de nuevo el opening de Pato Aventura, pero en otra versión completamente distinta. De la gente de Saturday Morning Slow Jams, escuchamos de nuevo. Hacen versiones muy particulares y ya volvemos con el último bloque de Recuerdos del Futuro. It's like a hurricane here in Duckburg. Race cars, lasers, airplanes. It's a duck blur. You might solve a mystery or rewrite history. Never found, that's for certain. The worst of messes becomes successes. It's no fail. Goose. Duck, duck, duck. Goose. Duck, duck, duck, duckity duck, duck, duck, duck, duck. Giggity goose. Yeah, this is Steve Sweat. You can follow Steve Sweat on Facebook. Give me a love button for this one, girl. Ooh. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Si la realidad no te convence, prueba con la ficción. Seguimos en Recuerdos del Futuro, últimos minutos, pero nos queda todavía un bloque. ¿Y qué bloque? ¿Qué bloque? Vamos a hablar de team ups. Sí. Dijimos que no íbamos a dedicarle demasiado tiempo a la discusión de qué es un team up y qué es un crossover, pero antes que eso, vamos a dejar que Leo nos cuente por qué este bloque. Claro, porque bueno, con el anuncio de una nueva serie televisiva de la gente de DC Comics, mismos productores de Arrow y Flash, Greg Berlanti, ahí está, no me salió el nombre, como evidentemente les está yendo bien, y el piloto Supergirl que ya están filmando. Claro, sí, anunciaron igual que la serie todavía no la van a sacar porque quieren tener a todo el elenco confirmado, aparentemente. Todavía hay gente que falta poner el gancho. No. Va a ser una serie donde la idea es presentar un montón de personajes de DC en los distintos capítulos. Y los productores comentaban el otro día en un panel, no me acuerdo en qué convención, que ellos ya tienen la idea de qué personajes y quiénes los van a interpretar. Y quieren tener a todo el elenco abrochado antes de lanzarse a hacer el piloto, que por ahora los que están confirmados son los que han ido apareciendo en, claro, en Flash y Arrow. Firestorm, Atom, Black Canary y Captain Cold. Claro. Pero supuestamente va a haber, la serie empieza con dos personajes más que todavía no aparecieron ni en Arrow ni en Flash. ¿Puedo decir lo que quiere decir todo el mundo? ¿Por qué es una serie de Batman? No, hay un problema con Batman. Yo creo que hay un problema que en algún momento ya había estado el problema originalmente cuando quisieron hacer Smallville, que originalmente iba a ser con Batman. Que iba a ser el joven Bruce Wayne. La serie podría haber estado genial. Bueno, pero, que sos batmanólogo, sí. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Pero aparte, el tema es que... Es como un problema de derecho. Claro, el tema de derecho. Pero aparte, por ejemplo, en Smallville tampoco lo pusieron a Bruce Wayne joven. De hecho, hay un capítulo que todo el mundo pensaba que era... Que era la idea que iba a aparecer Batman, pero terminó siendo un vampiro. Porque distintos estudios tenían los derechos en ese momento y nadie quería que le quemaran a Batman. Aparte pasa el tema del lío con, por ejemplo, la edición de Batman, la serie de Adam West. Ahí, el tema de derechos de quienes tienen la parte televisiva, ahí está el gran problema. Quienes tenían la parte fílmica y televisiva eran partes distintas. Fox tenía la parte televisiva. Por eso, entonces, de ahí viene. Ah, o sea que a partir de haber hecho la serie del 66 se quedaron con los derechos, digamos. Claro, y por eso había esa puja que después terminaron arreglando, por eso empezaron a salir los cómics de Batman del 66. Y salió y finalmente se editó en DVD. Solo por eso no existía porque había un problema de derechos y me parece que tiene que ver con todo ese quilombo también, el tema por el cual Batman no aparece en ninguna serie de televisión, porque Gotham, justamente el chiste es que Batman no está. Claro, y bueno, estaba Birds of Prey, que era un universo de esa, ese fracaso, que era el universo de Batman, pero Batman aparecía, claro, pero no era un personaje. No, y la famosa escena del primer capítulo de Batman y el Guasón. Joker, sí. Así que bueno, por tema de propiedades y de derechos, que bueno, parece que finalmente se resolvió. Bueno, retomando lo sí, de la serie, uno de los títulos tentativos que se baraja es de Brave and the Bold. Y Brave and the Bold es un título histórico dentro de DC porque es como uno de los más famosos colecciones de revistas de team-ups. Team-ups entendido como dos héroes que aparecen juntos o en una tercera revista o uno en la revista del otro. Eso es un team-up por diferencia. Claro, diferencia a un crossover. Se hacían en algunos personajes, aparecían como invitados, como famosos, en caso famoso es Green Lantern y Flash, que uno aparecía como invitado en la revista del otro y después lo teníamos. Claro, era como una tradición anual casi en un momento, sí, al igual que por eso se usó, la Liga de la Justicia, la Liga eso se usó en la serie de Flash y Arrow, que hicieron algo parecido. Bueno, hicieron ese enroque. Ese enroque, claro, hicieron un team up primero en la serie de Flash y después en la de Arrow, o al revés. No, sí, pero igual primero presentaron a Flash y lo presentaron dentro de Arrow. No, Barry Allen apareció. Bueno, pero eso también es lo que da ahora motivado. Esos capítulos fueron muy exitosos, muy comentados. A la gente le gustó, tuvo picos de rating. Eso habrá motivado a decir, bueno, ya que tenemos tantos personajes, hagamos una serie de team-ups. Ya está. Exactamente. Pero aparte es parte de la tradición de DC. Green hay como combinaciones. Sí. Green Lantern es con Green Super Arrow. Clásica. Green Lantern y Green Arrow o Green Lantern y Flash. Claro. Pero incluso no es lo mismo las cosas que le podían pasar a Hal Jordan con Barry Allen que con Oliver Queen, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, está la colección de los 90 de Mark Waid, muy buena miniserie, la de Brave and the Bold. Barry Gibson. Que el número que se encuentran Flash y Green Arrow se empiezan a putear porque ya Green Arrow ya estaba completamente sacado, era un setentista, digamos, un revolucionario. Está bueno que hicieron la aparición de Flash dentro, sería como dentro de la historia que hacía Danny O'Neill y Neil Adams, de ese viaje que tienen Green Lantern y Green Arrow, los van a aparecer a Flash, que eso no había pasado, ¿no? Está bueno ese guiño que hace Mark Waid, ¿no? Que después, bueno, él también hace la serie, la arranca con George Pérez, eso, pero bueno. El tema es con Brave and the Bold, era al principio. Era una serie que tenía personajes como así bravos, digamos, de vikingos. Claro, una serie de historietas. Ron Hood, claro, exactamente. El príncipe vikingo, claro. El príncipe vikingo. Sí. Y después se usó como, viste, las series van, se van reestructurando. Son superhéroes y cambian todas las historietas de DC, saca todas las historietas que no son superhéroes y las reemplaza con superhéroes o cosas parecidas a superhéroes. Y ahí empieza a estar Batman casi todo. Claro, pero al principio se usó para presentación, como la Liga la más conocida, y otro, bueno, hay un montón de presentaciones como la Liga de la Justicia. Liga de Justicia. Con Batman empieza a tomarle cabecera con la serie con la Batmanía. Ahí es donde empieza a transformarse en una serie de team-ups de Batman, que ahí es donde debuta Neil Adams. Neil Adams, claro. Neil Adams. No con un pibe como Pelé. No, sino porque Neil Adams por cielo. Neil Adams le pedía a Julie Schwartz que por favor le quería dibujarlo a Batman y Julie Schwartz lo sacaba cagando. Entonces el editor. Qué visionario, Julie Schwartz. Le sacaba. Sí, no le quería saber nada. Y. Por el tema, pero yo les agradezco por el tema de cómo estaba, por la Batmanía y todo eso. Bueno, Milan se agarra al editor de Barry and the Bold y le pide que por favor le haga un que es el team up de Deadman. Claro, porque era un personaje que Neil Adams estaba dibujando a Deadman. Entonces, ¿por qué no hacemos una historia con Deadman? Que bueno, y ahí es donde empezó a hacerse conocido Neil Adams y a conocerse la imagen de Batman, del Señor de la Noche, en Barry and the Bold, que después los chicos mandaban cae Julius Schwartz con cartas a Neil Adams y todos los pibes dicen que para ellos el verdadero Batman era el que aparecía en Barry and the Bold. Por el tono, como la, aparte como lo dibujaba Neil Ansi, y también el tono que tomaba la serie, ¿no? Y cuando Brave and the Bold cierra años después, ya era una revista de team ups de Batman regularmente. Sí, claro. Muchos de los que se publicaban acá en Novaro, por ejemplo, los podíamos ver, era eso. Con guiones de Bob Haney, y después, y ahí es donde empieza a dibujar Gina Paro. Este dibujante histórico de la historia de Batman, ¿no? uno de los más importantes. Y bueno, y Bob Haney lo que tenía, bueno, era mucho la época estaba muy reflejada, porque hacía historias de los 70, y los cómics de Batman de estos teen ups eran mucho de espionaje, con karate, historias de terror, pero eran historias bastante... yo los estaba releyendo, se fue bastante adultas y distintas a lo que por eso podía ver en otras colecciones de Batman. La verdad que es un cómic muy interesante, el Guardian de Old de Bob Haney. Eso me lleva a otro, al lado más oscuro quizás de Bob Haney, pero primero mencionar que creo que el primer título como tal de Team Ups es el War Finest, que era revista ya desde los 50, totalmente, dedicada exclusivamente a Team Ups de Superman y Batman, que no solían aparecer uno en la revista del otro, sino en la revista de ambos. Claro. Que en un principio aparecían nada más que en las portadas y recopilaban historias. En las portadas, claro, que dijeron. ¿Qué vas a decir? Lo que pasa es que eso también viene de cuando DC no era DC, era National, y ¿cómo se llamó la de otra editorial que era de bueno, yo me voy a acordar. Spangler, no, bueno, yo me voy a acordar. Sí, de dónde viene el, quiero decir, algunos personajes eran de esta otra editorial que eran socios de la National. Y juntaban a los personajes del primer not in up, sino crossover, digamos, que hicieron, en realidad, claro, los personajes les pertenecían a cada uno. Y después, no me sale el nombre de Gaines. Ahí está, de Gaines. Gaines vende todo eso y se convierte en personajes como Green Lantern o claro, Wonder Woman, se convierten en personajes de DC. Claro. Entonces ahí empiezan, bueno, a hacer las... Sí, historias. Sí, creo que las revistas eran así, como que no... tenían como... cada uno tenía su parte de la historia, pero no era que estaban todos juntos. Claro. Eran historias que se... Claro. Bueno, menciono esto, sí, rápido, pues ya... no, que bueno, por eso Batman se lo califica mucho con Brave and the Bold, por eso tuvo una serie de animación hace un par de años, que la verdad que ya hablábamos de la serie, es muy recomendable. Sí. Que es y tiene ese espíritu. Tiene totalmente ese espíritu, aparte de homenajes a esas épocas, es muy divertida y es muy recomendable. Pero Bob Haney, en las épocas oscuras, si se quiere, de World Finest Comics, cuando ya no había muchas ideas y un team up de Superman y Batman era muy normal, crea a los superhijos. Clark Kent Jr. y el Bruce Wayne Jr. Yo tengo la primera aparición en Novaro, la voy a poner en Mercado Libre en este momento, si consigo alguien que la compre. Es una subasta, ¿viste? Sí, va bajando, cada oferta va bajando. Empieza en 3 pesos, termina en 1. Donde son los hijos de un futuro alternativo de Batman y Superman, que el hijo de Superman tiene la mitad de sus poderes y el hijo de Batman... Es menos la plata. Claro. Porque de otra mitad se la patina. Y no te muestra nada. Con esa boludez de la baticueva. Hay un detalle muy bizarro de Bob Haney. Que sí. Si no me equivoco, es el tío de Chevy Chase. El tío político de Willy. Genial. Es muy genial. Eso está en las redes y cuando lo leí me pareció muy. Y empieza, tienen como una. Es como una serie paralela dentro de World of Finest, pero no logra tener mucho éxito hasta que le dan un final. ¿Por qué será? Un final, no sé si decirlo porque es un spoiler. Se recopiló el TP, pero a nadie le importa. Que te dicen que son una. Por eso lo una voy. Simulación hecho un simulacro hecho por computadora de cómo sería si ellos tuvieran hijos. No, lo ponen en la computadora y sí, Matrix. Sí. Es como el Holodeck. Era todo un sueño. Truco, ¿no? Bueno, eran los 80, era todo por computadora. Claro. No, esa es la culpa de los fans. ¿Qué es esto? Claro. No te preocupes. No estás tan además de eso oscuro que hizo Bob Haney y los superhijos. También es creador de co-creador de los Teen Titans y de Metamorfo. Bueno, le vamos a dar la medalla a Bob Haney, co-creador de la Doom Patrol y el villano Eclipse, así que le damos. Bob Haney al mérito. Bob Haney. Vos Fede, que sos amante de los Titanes, ya sé, los de Wolfman y Pérez. Amante de los Titanes. Sí, sí, fuerte. Tiene la medalla de honor. De declaraciones. Vos tenés la medalla de honor. Soy muy fan de Nick Cardi también. Parece un verso de una canción de Titán. Bueno, perdón, la trilogía, el podio lo completa el otro título de Team Ups. No hemos salido de DC, en otro momento vamos a tener que hacerlo con Marvel, pero en la trilogía la completa, por supuesto, DC Comics Present, fines de los 70, principios de los 80, claro. De Superman, algunos laburitos primerizos de José, George Pérez, José Luis García López. José Luis García López. Claro, eso también creo que toma de cabecera a Superman como protagonista con la película. Sí, claro. Siempre los medios, como la serie de Batman o la película, agarran una colección así y los hacen. Y ahí está el numerazo de Masters of the Universe, He-Man vs Superman. El segundo. El primero, porque después hay un insert que viene en otras revistas donde está la segunda aparición, el encuentro de He-Man vs Superman. Genial. Eso sí lo tengo, pero jamás lo voy a vender. Juan comenta un crossover televisivo que no volverá a pasar, es Batman y el Avispón Verde. Sí. Y la serie, bueno, Batman de Brave and the Bold, pero que era una genialidad, y pone un video. Del Avispón sí es un crossover, sí. Más que ojo, que tuvo historietas con portadas de Alex Ross, no sé qué le sacaron. Hace poquito, un par de años del Dynamite, vamos, o sea, como remontando ese capítulo de esos crossover genial. Apelando a la nostalgia, ¿no? Como todo. Bueno, y todo programa de Recuerdos del Futuro que se preside tal tiene su mejor canción para el final. Y en este caso tenemos justamente, creo que es la de los Superamigos, ¿no? Sí, porque... Porque, ¿qué hicimos? Ese grupo brasilero que se viralizó hace un tiempo en YouTube, que es una especie de Village People brasileros disfrazados de superhéroes. Qué miedo. El tema conocido es Somos Todos Superamigos. Sí, ya lo pasamos nosotros el año pasado. Nosotros hicimos otra cosa, pasa que no llegamos con todo. Bajamos el LP original, claro. Tiene cuatro temas para poder ir pasándolo en subsiguientes programas, sí. Y que todos ustedes lo compartan con nosotros y no tener que. Sí, claro. Así que viene la versión del disco, ¿no? Esa en vivo que están cantando en un programa que es. Como sábados circulares, pero sin tipo Mancera. Sí. Los vamos a hacer escuchar. Somos Todos Super Amigos de Superhéroes. Y la próxima, capaz la semana que viene, es lo mismo, pero con Marvel. Dale, un montón. Entonces nos vemos el miércoles que viene a las 21 horas por la radio en línea.com.ar. Quizás nos animamos y prendemos la cámara, pero no sé, vamos a dejar que nos lo pidan. Estamos tímidos. Claro. Sí. Nos vemos entonces la semana que viene. Muchas gracias por acompañarnos. Chau, buenas noches. Fabio. Gracias, Fabio. Chau.